Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en el tercer bloque del Enredando las Mañanas, este programa informativo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y qué tenemos ahora, Nati? Bueno, hace minutos nos informaban desde Rosario que había una noticia bastante impactante, que es la detención de los altos jefes policiales a raíz de lo que sucedió con el joven Franco Casco, un joven que desapareció tras ser detenido allá por el año 2014 y cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná. Él había sido detenido y desaparecido. Estamos en comunicación con el abogado Guillermo Campana para que nos comente un poco qué es lo que ha sucedido. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Nos escuchás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Querés comentarnos un poco brevemente para la audiencia, recordarnos lo sucedido con Franco? Sí, cómo no. Franco, en el año 2014, era oriundo de Florencio Varela y había venido a Rosario a visitar a algunos parientes. El día 6 de octubre de ese año quiso retornar a su domicilio y fue detenido esa noche por personal de la Comisaría Séptima, que lo privó ilegalmente de su libertad y lo mató, siendo que al otro día, el día 7, inventaron un procedimiento diciendo que le habían dado la libertad. A partir de allí se inició un proceso de búsqueda que finalizó con el hallazgo del cuerpo de Franco en el río Paraná el día 30 de octubre de ese año. A partir de allí la lucha por esclarecer qué era lo que había sucedido con él. Hoy nos informan por los medios periodísticos, porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, que se estarían llevando adelante la detención de las personas a las cuales hace 10 días le solicitamos que fueran indagadas y detenidas, tanto las dos querellas como la fiscalía, por considerarlos responsables de esta desaparición forzada seguida de muerte. Así es, entonces serían los que estaban justamente a cargo de las fuerzas policiales en el momento de este operativo en el cual detienen y desaparecen a Franco. Sí, hay un total de 36 personas a las cuales le solicitamos la detención, entre ellas el personal de la Comisaría Séptima, que se encontraba de guardia esos dos días, pero también personal de asuntos internos y personal del Instituto Médico Legal, que fueron quienes se dedicaron de alguna forma a intentar entorpecer la investigación y ocultar el hecho, encubriendo, digamos, a sus autores. De hecho, bueno, en estos días, a raíz de la desaparición de Santiago Maldonado, es noticia y preocupante los mecanismos que tienen las propias fuerzas de seguridad llamadas para ocultar estas situaciones, ¿no? Podríamos enmarcar la situación de Franco en justamente como en estos engranajes, ¿no?, del aparato represivo. Sí, por supuesto. Se trata de un aparato que produce o permanentemente lleva adelante prácticas sistemáticas de vejámenes, de violaciones a los derechos humanos, y en algunos casos, como en el de Franco, y muy probablemente como en el de Santiago, se les haya ido la mano, y posteriormente tienen también toda una serie de facultades y de poder que pueden desplegar a los fines de entorpecer o de encubrir el hecho. A esto se le agrega que el poder político en general, tanto acá en la provincia de Santa Fe como pasa a nivel nacional, ha intentado negar el hecho y se niega permanentemente que estas prácticas existan. Se las toma como hechos aislados cuando sabemos que son sistemáticas, que son habituales y que se repiten por parte de todas las fuerzas de seguridad también. No es privativo de ninguna policía provincial, sino que las fuerzas federales desde siempre han llevado adelante estas prácticas. Hoy en día sí entendemos que ha recrudecido esta embestida, digamos, por parte de la fuerza de seguridad contra el pueblo, y entendemos que forma parte todo del mismo engranaje, que es descargar la violencia sobre los sectores populares. Franco era un pibe de barrio que encuadraba dentro de aquellas características que se le endilgan hoy en día a los peligrosos. Como era un pibe morocho, joven y de gorrita, fue detenido por por esas características, llevado a la comisaría, torturado hasta su muerte. Esto pasa habitualmente, no siempre tiene este desenlace fatal, pero la habitualidad de las prácticas sí la hemos corroborado y la seguimos corroborando todos aquellos que estamos comprometidos con los derechos humanos, ¿no? Así es, Guillermo. Y en relación a los pasos jurídicos que tendría que seguir la causa ahora, nos comentabas que está todavía con secreto de sumario. ¿Cómo deberían ser los próximos pasos que se den? Bueno, en el caso de confirmarse estas detenciones y las indagatorias, luego tiene 10 días el juez para decidir si procede al procesamiento o no de estas personas. Nosotros somos optimistas que si se confirman las detenciones, también se los va a procesar en el marco del delito de desaparición forzada de personas, y de allí en más empezaremos a impulsar la causa para que se llegue a un juicio oral y público. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo, Guillermo, el contacto, y vamos a quedar, por supuesto, atentas desde la Red Nacional de Medios Alternativos para dar cuenta de estos hechos y esto, ¿no? Esto que describías vos, esta mecánica de la desaparición forzada de personas a mano de fuerzas represivas del Estado, que hoy está en las portadas de los diarios a nivel nacional e internacional por Santiago, pero que no ha dejado de ser una práctica sistemática desde la dictadura para acá, ¿no? Sí, por supuesto, no han sido erradicadas y se constatan permanentemente estas prácticas violatorias a los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, y por eso el Estado es responsable y por eso debemos seguir exigiendo justicia, ¿no?, en todos estos casos, porque tiene que ver con fortalecer al campo popular, a los sectores populares, tiene que ver con evitar y luchar contra la violación a los derechos humanos, que siempre tiene como víctima a los mismos sectores, ¿no?, a la misma clase, que es la clase trabajadora, a los pibes y a las pibas de los barrios. Así es. Muchísimas gracias, Guillermo, y seguimos en contacto. No, gracias a usted. Era el abogado Guillermo Campana, el abogado querellante de la familia de Franco Casco allá en la ciudad de Rosario, con importantes novedades en la causa que se sigue por su detención y desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo de este joven. Seguimos en este Enredando las Mañanas, bien enredando, así que vamos a un temita musical para descansar. Y programar y preparar la próxima nota de este Enredando.